Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Inauguramos mes y nos adentramos en una de esas épocas del año en la que nos vemos imbuidos en una vorágine de compras, de cenas de Navidad, de visitar a los belenes de turno o de ver a ese familiar que solo vemos una vez al año, además de un sinfín de tradiciones que nos pueden resultar más o menos apetecibles. Por ello, me gustaría agradeceros a todos los que estáis aquí, a los que habéis venido en una tarde como la de hoy, a este, podríamos decir, oasis de tranquilidad que nos permitirá serenarnos, relajarnos y ser conscientes de muchos de los aspectos trascendentales que en ocasiones nos pasan desapercibido. A los que nos acompañáis por primera vez, seguro que hasta cierto punto estáis decepcionados. ¿Por qué? Pues porque la imagen que se suele dar de los centros espíritas distan muy mucho de lo que es en realidad. Aquí, bueno, pues no somos más que un grupo de amigos que nos reunimos para estudiar lo que nos dicen los espíritus de forma seria y, como siempre decimos, de forma altruista. Y os comento esto porque habitualmente los medios de comunicación nos crean imágenes en nuestro subconsciente e incluso nos influencian a pensar cosas que, como veis, no son así. Agradecer también a los habituales que nos visitáis con asiduidad, pues para compartir parte del conocimiento que obtenemos de la mano de los espíritus. De esta forma intentamos abrir otros puntos de vista, que no tienen por qué ser ni mejores ni peores que los vuestros, simplemente son diferentes. Habrá personas que les vienen bien, a otras personas pues no les vienen bien, no pasa absolutamente nada. Lo que sí, por lo menos desde mi punto de vista, debemos huir siempre del dogmatismo, ¿no? De la imposición, de yo estoy aquí, tengo la verdad absoluta y vosotros estáis aquí para escucharme. Eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Y por otra parte, la verdad es que siempre es reconfortante pues ver desde aquí pues a esos compañeros, ¿no? Con los que pasamos tantas horas a lo largo de la semana, pues apoyándonos, ¿no? Porque aunque parezca mentira, pues el subirse aquí, aunque sea para mí, que aparento ser muy tranquilo, pero no lo soy para nada, ¿no? Pues siempre pues son muchas semanas de preparación, de saber transmitir las palabras que tenemos en la mente, transmitirlas de forma lúdica, ¿no? Que se quede en el colectivo. No nos basamos en leer un libro y ya está, porque para eso nos leemos un libro y ya está. Sino intentamos comunicar de la forma más amena posible pues muchos preceptos que nos comunican los espíritus. Muchas veces esas caras amigas, esos compañeros, pues bueno, digamos que no es recíproco habitualmente, pero bueno, cada uno sabrá cómo se comporta. Hace unos meses iba yo andando por la calle y de repente empezaron a llamarme. Yo en esos casos, la verdad es que siempre me hago el sueco. Digo, bueno, no irá conmigo. Pero claro, empezaron a llamarme más y más fuerte. Miré hacia atrás y me encontré pues a una amiga del colegio, Marta, que llevaba sin verla, pues, bueno, si es que si os digo cuánto tiempo llevaba sin verla, ya sabéis la edad que tengo. Pero bueno, digamos que unos 25 años más o menos, ¿no? Lo bueno es que apenas habíamos cambiado físicamente y nos reconocimos al instante. Lo típico, ¿no? ¿Cómo te ha ido esos años? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Estás casado? Etcétera, etcétera. Y de repente me suelta un grito y me dice: estás hecho todo un influencer. He visto alguna charla tuya. Loca me dejas. En ese momento, pues imaginaos, ¿no? Fueron como si todos los planetas se alinearan y como cuando dicen que ves la luz al final del túnel, pues es lo que yo sentí en ese momento. ¿Qué contesté? Bueno, sí, bueno, se hace lo que se puede, claro, vas a decir, efectivamente. Seguimos hablando un rato y quedamos, pues lo típico, en vernos antes de cumplir los 60 años. Ya os diré, si esto es así. ¿Ser o no ser influencer? Esa es la cuestión. ¿Es algo positivo?

Los influencers aparecieron en el contexto en el que la televisión y los medios de comunicación tradicionales se encontraban y se encuentran en una crisis de credibilidad. A día de hoy, la reputación, por ejemplo, de un restaurante depende de los consumidores. Una mala o buena crítica puede hacer que un negocio vaya al alza o tenga que cerrar. Sé de antemano que el término influencer pues está denostado a día de hoy, ¿no? Personas más o menos jóvenes, sin oficio ni beneficio, que se pasan el día sin hacer nada, haciéndose fotitos y bailando. Puede que sea así, o puede que no. Por todo ello, mi cometido en la conferencia de hoy es la de conocer de forma empírica y contrastada el cómo una sociedad como la que vivimos, nos encontramos imbuidos en una serie de elementos que nos influencian en nuestro día a día, evitando caer en los prejuicios propios del desconocimiento y teniendo siempre una visión positiva. Es lo que yo digo siempre, si algo no te gusta, pues no lo veas, no te hace ningún mal, no pasa nada. Y quedemos un paso más allá y confrontemos todo lo dicho con la influencia de los espíritus, que los espíritus puedan tener en nuestro día a día. Porque, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, muchas veces nuestros actos y pensamientos son consecuencia de esas influencias. Influencias del mundo material e influencias del mundo inmaterial. Pero venga, vayamos poco a poco desgranando algo en apariencia tan inofensivo e incluso divertido como puede ser el término influencia social. La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones y los comportamientos nos afectan. Podemos pensar que esto no es algo común. Uy, a mí es que no me influye nadie. Yo estoy muy por encima de todo eso. Sin embargo, ya os digo desde ahora que la influencia social está continuamente presente en cada una de nuestras vidas. Desde que entramos en un supermercado y la vendedora intenta vendernos determinado artículo. La compañía de trabajo que nos comenta cuál es la mejor forma de hacer empanadillas. Los amigos que van a decirnos qué música tenemos que escuchar. O esa pareja que nos aconseja sobre determinado vestuario. Así que podemos decir que a través de una gran cantidad de situaciones nos van a intentar influenciar. La influencia social, por lo tanto, es un tema de gran calado en la psicología social actual, ¿vale? Que nos va a ayudar a desentrañar qué se esconde tras la amigable cara de la figura del influencer y cómo una sociedad como la actual se lucra de tales figuras. Este tipo de estudios se llevan usando desde hace mucho tiempo y nos ayudan a explicar, por ejemplo, actos tan horrorosos como los cometidos durante el nazismo o los comportamientos de ciertos, ¿cómo decirlo?, de ciertas personas que pasaron de un bando a otro en las diferentes confrontaciones históricas. Pero para llegar a lo que conocemos a día de hoy como influencia social, a lo largo de estas últimas décadas se han llevado a cabo un sinfín de estudios y experimentos. Como resultado, rompieron las creencias preconcebidas al respecto, puesto que ya veréis que son, en muchos casos, difícilmente asumibles, porque nos ayudará a comprender cómo funciona el cerebro ante determinada influencia. Vamos a empezar a hablar del experimento de Cialdini, ¿vale? Cialdini a día de hoy es un famoso investigador en este campo, Roberto Cialdini. Pero antes de ser una figura reconocida internacionalmente, trabajó como vendedor de coches. Y a través de esta constante interacción entre los compradores y los vendedores, descubrió lo que él llamó los 6 factores de influencia, a lo que él coloquialmente denominaba las armas de la influencia. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos principios y me gustaría que mientras que lo estuviéramos comentando, pensarais si vosotros habéis vivido alguna situación parecida. ¿De acuerdo? Yo personalmente las he vivido todas.

conduzca con cuidado. Pues fijaos, solo accedió el 17%. A otro grupo de personas se les pidió que firmaran un documento a favor de la seguridad vial. ¿Vale? Pues ya os digo que prácticamente todos dieron el visto bueno. ¿Qué ocurrió? Que semanas más tarde, a estas personas que habían firmado dicho documento, se les comentó que pusieran en el jardín de su casa el cartel. Pues en ese caso accedieron el 55% de las personas. Es decir, ante un pequeño compromiso, es a futuro más fácilmente que aceptemos un compromiso mayor. ¿Vale? Lo típico que dice el refrán, te coges la manga y te llevas, pues eso, ¿vale? ¿Me entendéis? ¿Cómo dice el refrán? No sé cómo dice. Cogerse la manga y llevárselo todo. Bueno, eso es, exactamente, ¿vale? Como veis, los refranes no son muy fuertes. Venga, y nada, vayamos al último experimento, al experimento de Hash y de la conformidad social. Otro de los estudios clásicos que vamos a ver es el elaborado por Salomon Hash en 1956. A ver si lo explicamos correctamente. Este investigador reunió a un grupo de personas, ¿vale? Y se le enseñó la primera fotografía que tenemos ahí. De todo el grupo de personas, todos eran actores, menos uno. A continuación, se les enseñó la segunda fotografía y se les pidió que se fijaran cuál de las rayas eran iguales a la primera, la A, la B o la C. Todos los actores dijeron que la raya que se parecía a la primera era la B, es decir, algo totalmente incorrecto. Pero claro, aquella persona que se sentía sola, que no podría confrontar sus opiniones, al final acababa aceptando la B como la respuesta correcta. Pese a ser consciente que la respuesta correcta, pues yo creo que es la C, ¿no? Fijaos hasta qué punto la conformidad social es importante. Después de todo esto, ¿seguís pensando de que no sois personas influenciables? Bueno, sigamos avanzando poco a poco. Hasta ahora hemos ido hablando del cambio de las actitudes, pensamientos y comportamientos que nos rigen las influencias, pero no hemos tenido en cuenta un factor, que es las emociones. Pese a la idea general de que las emociones siguen un camino diferente al razonamiento lógico, esto no es tan sencillo. De acuerdo con Antonio Damasio, reconocido neurocientífico portugués, las emociones siempre influyen en el razonamiento, siempre. Es más, si las emociones no influenciaran el razonamiento, las decisiones que tomáramos no serían aceptadas socialmente. Por ejemplo, ahí tenemos el caso, pues no sé, de los psicópatas, ¿no? Personas pues que no llegan a sentir ningún tipo de empatía. Por tanto, una forma de influencia social que es transversal a todo lo que hemos visto con anterioridad son las emociones. A día de hoy, si veis la televisión, ¿cómo nos venden una colonia? ¿Por su olor? ¿Por los matices que tienen? ¿Por su frasco? No. Te la venden como ¿qué te hará sentir esa colonia cuando te la echas? Y sobre todo, ¿cómo te mirarán los demás? De ahí lo que hablamos, las emociones. Podríamos decir, por lo tanto, que es muy fácil influenciar a los demás. Y por otra parte, es muy fácil ser influenciado. Los grupos sociales y las personas con autoridad, como hemos visto, nos van a influir muchísimo. La mejor forma de gestionar todo esto, pues bueno, conocer los mecanismos y tratar de ser conscientes cuando se están llevando a cabo. Después de toda esta retahíla teórica, que bueno, que puede hacerse un poquito densa, pero creo que es importante, ¿no?, para sentar las bases de todo lo que vamos a hablar y para que logremos comprender cómo funcionan los mecanismos. Vamos a volver al punto de partida, vamos a volver a hablar de los influencers. Es muy probable que muchos, sobre todo la gente joven, piense que la figura de los influencers surgieron con las redes sociales que conocemos en la actualidad, ¿no? Pues Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Pero